Universidad Iberoamericana Puebla presenta Modulón. La armonía del hombre y la naturaleza en miles de combinaciones artísticas. Modulón. Arquitectura modulada en tu frecuencia en línea. Pues bienvenidos nuevamente a su programa de Radio Modulor, el programa número 19 de hoy 5 de octubre del 2009. Y en esta ocasión tenemos invitados de lujo, tenemos a tres arquitectas muy talentosas de esta universidad. Y bueno, antes de presentarlas, saludo a Eduardo Dirac. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, Alex. Pues iniciando este programa para entrevistar aquí a tres alumnas de arquitectura. Y empezamos por Caro. Caro, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, buenos días. Y está también acompañándonos María. Hola, buenos días. Y Ángel. Hola, ¿cómo están? Pues bueno, pues, el programa de hoy es platicar con ellas, sobre todo de una experiencia que tuvieron en particular, que de anteriores programas la hemos recomendado. También hemos invitado gente que ha estado también de intercambio, ¿no? Es el tema que interesa. Y bueno, porque de ahí van a surgir como que muchas cosas más. Los lugares que visitaron, qué arquitectura les impactó, qué les gustó, qué no les gustó de la universidad. Y bueno, pues muchas cosas, ¿no? Entonces también el programa de hoy también es hablar de eventos que sucedieron y que van a suceder en este mes, sobre todo. Es el mes del arquitecto. La semana pasada hubo un brindis del que nos hablará un poquito Alex. También inició unas pláticas, las del charco que les platicamos el programa pasado, sucedieron en Profética. En un futuro van a poder descargar o por lo menos visualizar la plática, fue de Cheque Aguilar. Pues yo lo calificaría como un éxito realmente la respuesta de estas pláticas. Y bueno, también hay una exposición en el creo que es como municipio de arte y cultura sobre el colectivo metropolitano, y una exposición muy interesante sobre la ciudad, sobre todo el trabajo que han venido desarrollando, y bueno, muchas cosas más, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Caro, ¿qué onda? ¿Qué semestre vas? En séptimo. ¿Y qué proyectos estás tomando? ¿Qué materias estás tomando? Ahorita no estoy tomando base 2. Ajá. ¿Qué dimos significa un eso? Porque acuérdate que nosotros somos del... Yo soy de la vieja escuela. Yo soy Plan Santa Fe 2. Yo ya estoy ruquito. Ya eres NEC, ¿no? Entonces, sí, ¿qué onda? Sí, somos NEC. Entonces, ajá, en lugar de hacer la tesis, al final hacemos tres ACES. ACE 1, ACE 2, ACE 3. Y ahorita en séptimo, con proyectos, deberíamos estar haciendo ACE 2. Pero nos dimos un descanso, regresando del año de intercambio de vacaciones. Que me vengan mis papás. Entonces, porque es un cambio de ritmo, quieras que no. Sí, sí. Entonces, vamos a llevar ACE en enero. Ajá. Y ahorita yo estoy llevando construcción 4, eléctricas, ajá, prácticas profesionales, ajá, la última de estructuras. Y así. Estás con Fred, ¿no? Con Fred 100 ya. Horas. Ah, ok. Sí, ¿y ahora otro cambio de despacho? Sí, estoy con Luis Ro, con los González. Ok, sí, el Arenal estuvo hace unos programas, ¿no? Hace dos, ¿no? Sí, perfecto. Sí, ya estoy con ellos trabajando. Ok, ¿y así es tu vida ahorita? Así, en eso estoy ahorita. ¿Y tú, por ejemplo, a dónde te fuiste? A Valencia. A Valencia. Ahí el intercambio es un año, ¿no? Un año completo. Ajá. ¿Y es la escuela Politécnica? Sí, en la Universidad Politécnica de Valencia, en la Escuela de Arquitectura. ¿Y qué tal? Ay, súper bien. ¿Sí? Muy bien. Sí, la ciudad, wow. Ajá. Bueno, poco a poco iremos profundizando en la ciudad y todo eso, pero también para que no se queden aquí como desconectadas. Tú, María, ¿qué onda? ¿En qué semestre vas? ¿Qué proyectos estás tomando? ¿A dónde te fuiste? Pues yo también voy en séptimo. Tampoco estoy tomando ACE. Yo no fue tanto por un descanso, sino porque la verdad, en el año de intercambio, me atrasé un montón. ¿Tú dónde estuviste? En Valencia también. Ah, ok, sí, porque un año, ajá, perfecto. Y pues en un año, en vez de llevar las 12 materias que hubiera llevado aquí, llevé 5. Ajá. Entonces, ¿pero eso lo ves malo? Yo digo que está sano, ¿no? No lo veo mal, pero la verdad, para regresar y entrar directo a ACE, que pues ajá, sí es como dice Caro, un cambio de ritmo y totalmente, no sé, igual me faltan materias que pensé que igual no estaba totalmente preparada, entonces también por eso lo dejé para enero. Que espere. Así es. ¿Y tú, Ángel, qué onda? Ay, Yo también estoy en séptimo semestre. Ajá. Y bueno, también lo tomé ACE, pero por lo mismo. No, ahora sí que no revalidamos todas las materias y esto, y no me sentía como que preparada para... ¿Cómo? Para tomar ACE 2, ¿no? Entonces preferí. Yo estuve en Barcelona. En la ETSAP, ¿no? En San la ETSAP. Cugat del Vallés. Como tú. Sí, perfecto. Sí, estuve ahí. Y ahorita lo platicamos antes que arrancara el programa. Y de hecho también apenas estuve platicando con Olivia. ¿La tenían en su Messenger? A Olivia. No. Es que era como un link súper, yo digo, muy muy cómodo, ¿no? Era de qué se te ofrecía. Pues platicado así con Olivia, oye, me falta esto, y ahí tengo un pleito de tal asunto. Y bueno, es que me acordé más bien ella se acordó de mí porque todavía la tengo ahí en el Messenger. Yo estuve hace... en el 2006, ¿no? Y me platicaba, oye, ¿qué onda? ¿Cómo? ¿Quién se va? Y no sé qué. Y le dije, no, pues sí, conozco a varios que han estado en Barcelona. Acaba de estar Nacho, ¿te acuerdas de Nacho, Alex? Y pues Nacho venía igual de la ETSAP. Me hice equipo con él cuando estaba allá. Entonces también estuvo muy divertido de ver si viene alguien de Barcelona y de Valencia. Y también ahora ustedes lo reciban y lo apapache, ¿no? Y bueno, pues de entrada yo creo que si quieren ya pasamos a los lugares, a lo divertido. Si quieres regresamos contigo, Caro, ¿qué te pareció Valencia? Ay, para mí la ciudad es increíble, porque no es tan grande, no es una metrópoli como Madrid o como Barcelona, y es una ciudad que se camina, es una ciudad plana, muy a gusto. Yo vivía a 20 minutos de la escuela, a 20 minutos de la playa, a 20 minutos del centro, a 20 minutos de la Ciudad de las Artes, y todo caminando. Y eso yo lo disfruté muchísimo. Fue lo mejor, caminar a todos lados. Caminar. ¿Utilizas la bici? No, caminar, así. Uh-huh. Yo soy el peatón más feliz. Qué bonito. ¿Vivías con María, no? No, vivíamos más o menos cerca, pero no. Ajá. ¿Con quién viviste? Porque es el otro tema, ¿no? Digo, si te toca con algún... hindú, un chino, alguien que haga un rito extraño, ¿no? Ay, mirando al sol y no sé qué. Rezando digo, la meca, es como que, ¿no? El sí, intercambio claro. Cultural a tope, ¿no? No, pues tuve suerte hasta eso. La universidad te apoya muchísimo porque te selecciona un alumno mentor que te guía más o menos en los primeros días y así. Ahora y mi alumno mentor nos encontró un departamento y su mejor amigo, que también era mentor de otras mexicanas, de la UNAM. Te mentó unas mexicanas. No, ya nos contactaron y vivimos juntas. El primer semestre éramos tres mexicanas, dos de la UNAM y yo. Uh-huh. Y el segundo semestre éramos una de la UNAM, yo y un chico que llegó de Francia. Pero ¿tal? Muy bien, bien. Súper a gusto. Pues ya sabes, lo que es vivir con una persona y aprender otras costumbres y quién va a limpiar el baño este mes, pero bueno. Los trastes y... Sí. Yo soy súper freak de la cocina. Ajá. Entonces yo intentaba mantener siempre el lavabo limpio y luego hacía un chorro de corajes. Ajá. Porque me choca que dejen comida ahí. Sí, bueno, cada quien. Pero la otra niña era súper freak del baño, entonces era como que una buena combinación. O sea, casa limpia 100%. Ok, perfecto. ¿Y tú, María, qué onda? ¿Dónde vivías? Yo vivía más lejos de... todo, en realidad, porque vivía de la universidad, más... de la periferia. No, de la universidad, de hecho, vivía más cerca. Okay. Pero de todo lo demás vivía un poco más lejos. Yo sí andaba en bici. Ajá. Y también caminaba mucho. Y bueno, yo tengo familia en Valencia, porque mi mamá era valenciana. Órale. Entonces, vivía muy consentida con mi abuela. No, es que sí, ya me imagino, es otra cosa. Sí. Entonces, pues la verdad, yo no tenía problemas de limpieza, ni de comida, ni de alimenticios, ni no sé, ok. Yo tampoco cuando me invitaban a su casa. Ajá. Sí, no, no sí estaban consentidas, mucho, me sí. imagino. Era comer bien, ¿no? Después, sí, cuando, claro. Toda la semana. Y llevarme mi tacate a mi casa. Ajá. Era buenísimo. Sí, pero para llevar, ¿no? Para no sufrir. Sí, porque aparte la abuela cocina mucho. Ajá. Y buenísimo. Siempre sobraba. ¿Para ella valenciana o...? Y fideuá, ay, buenísimo. Uh-huh. Sí, pero ella casi no hacía... Pero hacía otro tipo de arroz, ¿no? Pues es lo sí. Porque, o sea, hacen muchísimos tipos de arroz. Eso ajá. Era lo que más... La arroz y sus variables. Que, sí. Entonces, pues de eso, mucho. Ok. Tú, Ángel, ¿qué onda con Barcelona? Yo era hija del metro. Ajá, sí. Porque igual. Sí, es grande. Aunque vivía muy bien, vivía por Sagrada Familia. Ah, ajá, eso es, hay que comentarlo. El San Cugat está como pasando ahí la montaña, ¿no? Cierto. Del Tibidabo. Es importante porque el Valencia pues, estaban ahí, ¿no? Nosotros, imagínense que es Puebla y Cholula, ¿no? Barcelona y San Cugat, ¿no? No más, porque era una hora. Bueno, lo que pasa es sí, que sí, era sí. transporte. Yo viajaba en ferrocarril gracias a Dios no hacía tanto, o sea, antes tenía que tomar el metro, pero no tenía que hacer antes así como un cambio de metro, ¿no? Entonces, ajá, era metro y ferrocarril, pero sí, o sea, por Sagrada Familia. Yo vivía en junto a Sagrada Familia. Ajá. Y y pues estaba muy bien ubicada, estaba cerca del mar, estaba cerca de Gracia y todo, o sea, sí podía hacerlo caminando, claro que sí. Es una ciudad más grande, pero sí, o sea, sí caminé lo que nunca caminé en mi vida. Sí, qué bueno, ¿no? Qué bonito. Y el transporte es padre, pues bueno, los autobuses, el metro, pues... Sí, sí, sí, eso yo creo que realmente una prima me preguntaba, oye, ¿cuáles son como unos indicadores o qué hace bonita, yo creo, que una ciudad, ¿no? Y yo creo que eso lo ves mucho cuando eres un turista, ¿no? Cuando decir, ¿qué te ofrece una ciudad en automático, ¿no? Te ofrece el transporte adecuado, te ofrece calles amplias, ¿no? O que la cota de la banqueta permita a todas esas grandes masas de turistas, ¿no? Moverse por la ciudad. Autobús nocturno, yo me acuerdo del Nitbus. Sí, sí, sí. Una maravilla, ¿no? Aunque realmente se tropicaliza como en un antro, ¿no? Móvil, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Es lo que tiene una ciudad y, por supuesto, el espacio público, ¿no? La gran cantidad de parques. Y la calidad. Y la calidad, sí, sí, ¿no? Es decir, que dejan ahí como se echan a perder, ¿no? Sí, claro, el mantenimiento, yo me acuerdo también los cochecitos esos que limpian, ¿no? De noche toda la ciudad, ¿no? Es decir, yo creo que esos, por ejemplo, son indicadores que hacen una ciudad, ¿no? Y bueno, sí, regresando a Caro, ahora sí que hablemos como de las materias, ¿les gustó? ¿Cómo es el nivel? ¿Tomaron proyectos? Sí. Proyectos. ¿Y qué tal? Como que fue regreso. Les dije como un flashback aquí a Flagelo, ¿verdad? No, ¿por qué? Fue diferente. Tomamos diferentes talleres de proyectos, ajá, María y yo. Yo estaba en el 2 y ella estaba en el 1. Y el mío era mucho más conceptual y la idea y así. Y el de ella era muchísimo más funcional. Entonces, yo no tuve tanto problema porque era muy parecido a lo que hacíamos aquí. Aunque el nivel de exigencia sí era muy alto. Y la entrega final fue así, con planos estructurales y secciones estructurales. Sí, rock and roll. Sí, ¿qué proyectos tomaste? Fuerte. O sea, es decir, el proyecto 4 de allá, el proyecto 5 de allá, ¿o...? Es que allá es anual. Proyecto es anual. Uh-huh. Y el primer año llevan IPR, Introducción al Proyecto Arquitectónico. IPR. Entonces... Suena más a perfil, ¿no? Ajá. Sí, cañón. Ajá, okay. Entonces, yo llevé el equivalente a proyectos 3. Ajá. De allá, que sería aquí 7, 8. Ajá. No, pues te metiste... Sí, me metí al ruedo horrible. Ajá. Pero me fue bien, gracias. Ok. También otra cosa que de particular de comentar es que allá, ¿cuántos alumnos son? Son, digo, una, ¿no? O sea, era un monstruosidad. Profesor y mi clase éramos 40. Pero en mi taller, simplemente de proyectos, en mi horario, porque había varios horarios, éramos como 250. Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, esa es una diferencia que hay que platicar de Barcelona, ¿no? Con Valencia. Yo sé que el aparte de ETSAP, San Juan del Valle, también existe la ETSAP B de burrito, ¿no? La de la diagonal, exacto. Y en San Juan sí son como un poquito más controlados, ¿no? Si ahí son 200, por lo menos ahí son 50, ¿no? Sí, sí, no éramos muchos, la verdad. Y si no, nos dividieron, o sea, en equipos. Bueno, ya que estamos contigo, Ángela, ¿qué tomaste de proyectos o qué? El primer semestre, es que yo me iba a quedar primero 6 meses, ya me quedé el año completo. Ah, perfecto, yo no estuve 6 meses, sí, se vio viva. Sí, sí. O sea, me fui a Barcelona porque eran 6 meses, o sea, que quedarme 6 meses y porque era en español, y resultó que me quedé el año completo, todo fue en catalán. Ajá. Pero bueno, entonces me quedé 6 meses. El primer semestre tomé proyectos 3, me lo recomendaron aquí Giselle, sí. Sí, bueno, yo también tomé esa. En la de cubiertas. Ajá. Ah, no, yo tomé la 4. ¿Ustedes sí, exacto. Ustedes al final hacen como maquetitas de detalle, ¿te tocaron esas? Sí. Ok, es exacto. Que bueno, esas... Esas sí las sufrí peor, o sea, bueno, con 3, que con... Luego tomé proyecto 5, que fue vivienda colectiva, me encantó. Ajá. Pero sí les sufrí bastante por el idioma, los profesores son un poco especiales. Catalanes, llamémoslo así, ¿no? Un poco pesado. ¿No? Y sí, basta digamos un poco groseros, ¿no? Sobre todo, si sabiendo que somos de intercambio, pues, no estoy diciendo que nos apapachen ni nada por el estilo, pero sí a lo mejor un poco más de tacto para decir las cosas, ¿no? Entonces sí le sufrí, pero para mí fue más padre saber que lo hice al final, ¿no? Y que entregué y que lo hice en catalán. Sí, sí, sí. Y ya me siento bien presumida, nada, ¿cierto? Pero, no, sí, sí, excelente. No, la verdad, yo creo que sí. Porque yo de entrada también tomé proyectos y antes de que yo me fuera también... pues sí, los comentarios de que no, todos reprueban proyectos, está súper difícil, no sé qué, los catalanes, tal, tal. Y eso lo tomas como, por supuesto, como un reto, ¿no? Pues bueno, sí. te pruebas a ti mismo, te pruebas a la universidad y a ver qué tal estamos, ¿no? Y aparte yo también lo platico así, yo me sentía como en el mundial, ¿no? Porque era el 2006 y también, no, pues no, también a ver nosotros cómo vamos a competir y la verdad también nosotros nos la pasamos muy bien. Tuvimos profesores que nos dijeron eso, no sé si lo conociste, un cuate que se llamaba Coque, Coque llegó y mira, los catalanes son de tal manera, y él siendo catalán, entonces tú te tienes que abrir tu camino. Tú tienes que llegar y decirles cómo son las cosas y cómo tienes que abrir. Y a partir de eso ya ellos como que se abren su mundo y te lo comparten, ¿no? Ahora nosotros los vamos a conquistar a ellos, ¿no? Ahora al revés. Y sí, es yo creo que es de esa manera y te la pasas muy bien, ¿no? Entonces, bueno, ya se acerca como el primer, la etapa del programa, que es la musiquita. ¿Alguien quiere comentar de por qué la música? Vamos a poner la de Jack Johnson, ¿no? ¿Hay alguna historia? ¿Por qué? ¿Eso? Pues gran historia no, pero toda la música que yo tengo es de María. Porque después de un año así, toda su música me la grababa y me hacía mi disco parte 1, disco parte 2. Ajá. Y pues, no sé, nos gusta. Entonces, yo diría que la música es como parte de ustedes, de su viaje. ¿La escuchaban en cuando se vieron de intercambio o qué? Pues sí, un poco, ¿no? Pues sí, o sea, es que era, o sea, la verdad, yo música tengo por montones en mi compu. Y Caro no tenía nada. Entonces yo estaba así impresionada, indignadísima de que no tuviera música. Ajá. Porque había veces que solo teníamos su compu y era aburridísimo. Ajá. Entonces decidí quemé unos discos y ya esos eran los que Caro tenía siempre para que oyéramos cuando era su compu la que nos dirigía. Ok. Y pues ya, entonces sí, así es como música que oíamos juntas. Digamos. Ya, ¿no escuchaba ni Ibero Radio desde allá? Sí. Niñas. El horario, 7 horas de diferencia. Sí, sí, sí. Lo siento. No, pero por ejemplo, está padre, que le saqué este tema del radio. Realmente como su programa grabado, si es que hicieron a amigos allá o conocidos, también yo creo que lo extraordinario de la radio universitaria y por internet. Porque, bueno, algún programa lo hemos comentado y gente que alguna vez estuvo aquí en de Argentina, de Córdoba, pues les recomendamos el programa. Aparte porque el arquitecto es como muy friki de eso, ¿no? O sea, compartir todo lo que estás haciéndolo, ¿no? Lo presumes, mira cómo yo difundo la arquitectura, mira yo qué hice, ¿no? Y no sé qué. Entonces, bueno, pues nos ha escuchado gente en Córdoba, la gente que conocimos en Valencia, en Barcelona, ¿no? Entonces, bueno, también es como que el otro consejo, ¿no? Que también, bueno, si tienen alguien allá, mire, pues mire lo que estamos haciendo acá. Ah, ¿verdad? Let's Up no tiene un programa de radio, ¿no? Eso sí lo podemos presumir, ¿no? Y bueno, yo creo que ya pasamos a poner la canción de Jack Johnson. Y bueno, pues chéquenla. Staple it together and call it fair weather. Staple it together and call it fair weather. on past. He stabbed the moment in the back. The ground thumb back. They held up the list of things he gotta do. No good. He's moving on before he understood. He shot the future in the foot with every step it took. But from the places that he did, he forgot to look. You better staple it together and call it bad. Staple it together and call it bad. Staple it together. Regresamos después de esta rolita muy buena y a ver, platíquenos más de esta cancioncita. ¿Por qué te gustó a ti, Caro? Tú fuiste la seleccionadora de todas las canciones el día de hoy. No, a mí me gusta mucho. Y me relaja y me hace cantar y me pone feliz. Sí, porque aunque le estaba platicando que esto no es televisión, pero aquí los habían visto bailando. Jack Johnson, bueno, pues sí, él es como un surfer aquí que se dedicó a la música, ¿no? Oye, y bueno, regresamos con Ángel, porque estamos aquí de platicando sobre Barcelona. No nos quiso decir con quién vivía, pero bueno, ella tendrá sus razones, pero... Y... Ay, no es cierto. Viví con mucha gente. Muchos, ¿no? Éramos muchísimos. Un pisito y llegamos a ser 6. Y era horrible, bueno, no, estuvo bien, tuve una temporada muy padre, con 4 italianas, y cuando se fueron casi me suicido, y ya luego llegaron otros 4 italianos, y antes tuve una portuguesa y otros 2 italianos, también viví con 2 colombianas, o sea, mi piso era la ONU, y yo siempre estuve ahí, o sea, la mexicana siempre se quedó en el cuartito ahí, y eso estuvo padre, la verdad, era súper maniática con la limpieza, bueno, no limpieza, sí, pero era súper ordenada y con muchas cosas súper maniáticas y me volví súper tolerante. No me quedó de otra. Y si no era eso o salir a dormir al parque, pero pues preferí dormir adentro. Oye, Ángel, ¿y en proporción qué es un piso? Ah, perdón, es un departamento. Pero en proporción, dos recámaras, ¿cuánta gente el mío tenía ahí? 4 recámaras. Una era una bodeguita, que era mi cuarto, porque era súper pequeña, era 1.90 por 2.10. Lo medí porque si la gente no me creía. Y 2 eran para compartir, uno tenía un baño propio y nosotros teníamos un bañote. Y bueno, eran 2 individuales, la mía y otra, y 2 para compartir, una cocinititita y era... O sea, era un reality show, eso era impresionante. Sí. Yo sé también lo que es vivir atascado de gente. De repente a mí me tocó compartir el depa como con 16 personas, pero bueno, porque llegaron amigos de todos lados, porque les digo que fue temporada del mundial, y sí, era un atasque de gente. Yo me sentía ahí como sardina ahí, en onda ahí de migrantes que todos los viven contigo, y sí, estuvo muy divertido. ¿Y cómo fue su casa en el caso de ustedes, por ejemplo, Caro? Ay, bueno, sardinas en Valencia, en Las Fallas, imagínate. Era un atasque total en todos lados. Pero bien, mi piso era de 3 recámaras, y era un piso, de verdad, bien amplio y bien luminoso, porque estábamos en un séptimo nivel. Entonces, así yo amaba mi piso, era mi hijita. Y teníamos elevador y todo, ¿no? ¿No? Claro. Era buenísimo, era un lujo. Sí. ¿No se quedaba atorado? No, bueno, de repente. Sí, porque eso es medio normal. Y dejaban así, no cerraban bien la puerta, se quedaba medio abierta en algún nivel y ya no bajaba. Sí, sí, entonces, sí. Tienes que subir a ver dónde está el error. Sí, ahí, sí, no sí, sí, sí. Sí, hay historias realmente muy, muy, muy cotorras cuando vives en departamentos, y sí, hay mucha historia. Yo recuerdo cuando llegué a vivir, lo primero que me dijeron, miren, chavos. Bueno, no chavos, ¿no? Que nos dijeron tíos. Chicos. Chicos. A la primera le toco la puerta. A la segunda le hablo a la policía. O sea, como, gracias, güey, ahora cómo estamos, son mexicanos, venimos de aquí a vivir de intercambio. Y sí, al final, cuando ya se armaron las fiestas de despedida, sí nos mandaron a la poli. Eso estuvo bueno. Digo, por eso hay muchas historias cuando sí, yo hice en departamento. No. Mariana Mercadero, no me acuerdo que ella se encargó de ahuyentarlos. Uh-huh. Y bueno, ya hablando no de... No queremos saber cómo. Sí. Pero bueno. De arquitectura. ¿Qué ciudad visitaron? ¿Qué más les dijo algo? ¿Qué más les gustó? Hijo, no sé, lo que sea. Híjole, qué difícil. Está complicado. Pero, por ejemplo, hace rato dijiste que Le Corbusier era tu hit. Ay, sí. ¿Por qué? ¿Por sus lentecitos o qué? No sé, me gusta mucho su teoría. Yo creo que era un genio loco, Le Corbusier, uh-huh. Y incomprendido para su tiempo. Y aún si viviera ahorita, sería incomprendido para el momento ahorita. Quizás sería un poco más abierto y se le aprovecharía un poco más. Pero yo estoy convencida que era un genio loco. Y qué padre que él estaba tan convencido de sus ideas y tenía una filosofía tan definida, ¿no? A mí por eso es mi favorito. Pero yo creo que sí comprendido, ¿no? De su tiempo, es de los arquitectos del Star System del siglo pasado, ¿no? Ese arquitecto, yo creo que sí era de los que viajaba en jet, sí. O sea, el vámonos a Argentina a hacer un proyecto, ¿no? Pensé en la Casa Cruchet. Él tiene proyecto cuando viajaba a Brasil, cuando conoció Brasil. Entonces, por supuesto, yo creo que sí es de las personas incluso más influyentes del siglo XX. Hablando del mundo del arte junto con Pablo Picasso, Stravinsky en la música. Es decir, sí, Le Corbusier, por supuesto, que es un grande reconocido. Yo estuve en la UNITE. Ajá. En Marsella, y nos pudimos quedar a dormir. Ajá, oye, qué padre. Sí, está muy bien, porque es un hotel para estudiantes de arquitectura, sí. O sea, meto ahí a mi mamá y se da un tiro. Ajá. Pero está muy padre, la verdad, fue una experiencia bien, bien, bien padre. Ajá. Con sus torpezas, me quedé encerrada en el baño, y varias cosas, pero estuvo muy bien, la verdad. Sí es una sensación increíble. A mí lo que me dio muchísimo gusto fue saber, o sea, es algo que vi en primer semestre y fue como que algo que te impactó, y entonces claro. Estar ahí en la cubierta. Claro. Y todo es, pero aparte, o sea, se los recomiendo a todos. Ajá. Si están allá, o sea, es para estudiantes, está muy barato, o sea, es como un hostal. Ajá. Y tienen, claro, son friki Le Corbusier, todo el mundo trae su playera de Le Corbusier. Órale, qué divertido. El sí, cosa, sí. El llavero de la llave del hotel es ajá. El modulor y ajá. Te venden la Le Corbusier por todas partes. O sea, ya al final yo salí así, ay, ya, por favor, otra cosa. Pero sí, sí está, sí. O sea, sí es una experiencia súper padre. Sí, sí, sí. Sí, yo creo el impacto que es ver una obra de arquitectura, ya sea del siglo XX, del librito así, de arquitectura, mejor del siglo XX, y verla, visitarla, ver que también tiene errores, que también se ensucia, ¿no? Porque luego platicábamos de eso, que luego hay que compartir esas fotos, ¿no? Que nadie tiene, ¿no? Que también hay botes de basura y también se ensucian las obras, porque ver, ¿no? Siempre en un catálogo de arquitectura es como sí, que ver... Sí, recién pintadas. Exacto, sí, ¿no? Y sí, también la lluvia les desgasta la pintura y sale moho y se chorrea. Ajá. Sí. Y, por ejemplo, tú, María, obra que te gustó o algo que nos puedas decir ya hablando de arquitectura, ¿qué onda? Pues así, siguiendo con Le Corbusier, yo no fui a Marsella, pero en Berlín fuimos también a una unidad habitacional y también estaba padrísima. Y aparte, o sea, fui con otro amigo que también estudia arquitectura y una amiga de comunicación y... O sea, bueno, entramos, subimos así como quisimos, y luego cuando estábamos arriba, paseando por los pasillos, nos encontramos así a un niño que iba saliendo de su departamento. Y pues ya así, con muchísima pena, pero fuimos y le pedimos que si nos dejaba entrar para verlo. Estuvo, o sea, increíble. Fue increíble. El cuartito así, diminuto, pero tenía un balconcito con una vista así impresionante. Y aparte, como que la verdad era súper... Pues una experiencia súper padre poder estar ahí parado adentro y ver así como todo lo que sí era. Y además, como decías, ¿no? O sea, la arquitectura no se queda en lo que es, así la fotito que le toman al principio cuando la inauguran y ya, ¿no? Y podíamos ver, o sea, cómo vivían y cómo era, pues, o sea, lo tenía desordenadísimo. Claro, claro. Pero eso era así también parte de lo que le daba la vida al departamento. Exacto, sí, la profesión del usuario, ¿no? Cuando hemos hablado de eso, me acuerdo en temas de clases de historia y arquitectura, ¿no? Ver realmente ahora cómo tú lo vives, lo modificas, le pones tu sello, aventas tu ropa, no sé. Y por ejemplo, aquí en Puebla, es que ese tema me gusta, el cómo vivimos, porque me interesaría que más gente, por ejemplo, aquí en esta ciudad, en concreto Puebla, viviera en departamentos, ¿no? Porque Es decir, ustedes me pueden decir, hay amigos que viven en departamentos, a lo mejor son los de fuera, ¿no? Pero es raro, ¿no? Así, aquí la mayoría de los foráneos pues viven casas garra, casas feo, ¿no? Es decir, no existe la cultura, ¿no? De la vivienda vertical, y que yo creo que tiene su lado, ¿no? Es exquisito, ¿no? Y yo creo que ya va a empezar a... Ya Puebla no puede seguir creciendo para los lados. El nivel de crecimiento horizontal es impresionante. La ciudad es una ciudad plana y no plana en el sentido de topográficamente, sino en altura. Claro, sí, es una ciudad que se desborda, sí. La mancha, sí, ¿no? Yo urbana. Creo que ya tiene que empezar a crecer en vertical, si no, se nos van a acabar los recursos en el exterior y en los alrededores. Va a ser una ciudad con una movilidad demasiado difícil. Claro. Si ya es. O sea, a mí de un año acá me impresionó la cantidad de coches que hay en la calle. Y yo no ando en coche, y me impresionó. Entonces, o sea... Y que te avienten el coche, ¿no? Aparte. Ah, como bueno, perdón, es horrible. Y creo que tiene que cambiar el modelo de crecimiento. Hacia arriba. Sí, definitivamente. ¿Y cómo ven? ¿Viven acá en una casita de dos pisos o un piso? Y... Yo sí vivo en un departamento. Bueno, es un edificio de tres pisos, pero son así departamentos individuales. Y ya. Divertido, y divertido, ¿o no? Pues no, de chiquita más. Ajá. Porque tenía vecinos de mi edad. Ahorita ya no tanto, porque el departamento de hasta arriba está deshabitado. Y el de en medio, yo vivo en la planta baja. Y en el de en medio vive una señora que no es tan agradable, la verdad. Sí, digo, pues es lo otro que nos toca, ¿no? Saluda a la vecindad del chavo. Sí. ¿Qué les parece si vamos ahora al corte y a la... Pero primero una canción. Esta la ponemos nosotros. Alguna vez salió con el programa de Miguel, que Pearl Jam es todavía una banda que hace grunge, sobreviviente del género de ese movimiento, de esa época, pues para mí tan mágica, que son como los noventas, y a mí la verdad me da mucha felicidad todavía a ver a Eddie Vedder ahí haciendo malabares en el escenario. Entonces le traemos de lo último de Pearl Jam, se llama The Fixer, y pues bueno, vamos a escucharlo. Oh, I wanna put a bit of shine on it. Ibero Radio. Horizonte de ideas. Decides idiomas de todo el mundo: vasco, chino, náhuatl, árabe, alemán, inglés. Universidad Iberoamericana Puebla, tu mejor decisión. Tú decides. Intercambio con más de 220 universidades en el mundo. Universidad Iberoamericana Puebla, tu mejor decisión. Tú decides. Prepa Ibero. Universidad Iberoamericana Puebla, tu mejor decisión. Tú decides. Nueva licenciatura, Ingeniería Mecatrónica. Universidad Iberoamericana Puebla, tu mejor decisión. Ibero Radio. Cincelando ideas. De este corte musical, y bueno, agradecemos a Araceli, a Bruno y a Poncho que nos están siguiendo vía Messenger. Les recordamos que pueden escucharnos también en el blog, y bueno, nuestro Messenger del programa es radio.modulor@hotmail.com para que se puedan comunicar con nosotros. Y ahorita estamos platicando sobre otras ciudades, sobre España. A ver, Ángel, tú que estabas comentando antes de que te interrumpiera con esta introducción. ¿Qué? ¿De qué me gustó? Bueno, me gusta muchísimo Sevilla, me gustó San Sebastián, Bilbao me encantó porque es muy industrial, y bueno, de España... ¿Y si entraron algún en Jaime y todo? Sí. ¿Qué onda? Sí. ¿Y cómo ven al señor Gary? Yo fui en un viaje con la escuela al País Vasco, era un viaje así súper arquitectónico, suena bien. Sí. Fuimos a un edificio de sanidad del Ayuntamiento del País Vasco, que está ahí en el Centro Histórico de Bilbao. Ajá. Es uno con las fachadas así, no sé si lo ubique. No, ¿sabes de quién es? No. Ay, no me acuerdo. Pero así. Sí. Así, bueno, aquí, auditorio, aquí Caro hizo un movimiento como de curvas, entonces ya como de bailando. Son como ángulos abiertos que forman una fachada en esquina en el Centro Histórico de Bilbao. Okay. Y los arquitectos nos dieron el tour por todo el edificio, estuvo increíble. Sí, me imagino. Y también fuimos a... enfrente al Guggenheim hicieron una biblioteca de la Universidad de Deusto, que es una universidad jesuita, ahí en Bilbao. Y la directora de la biblioteca es de Rafael Moneo. Y la inauguraron así una semana antes que fuéramos. Estaban haciendo las visitas y la directora de la biblioteca nos dio una visita por toda la biblioteca, increíble. Súper VIP. Así nos metió a la sala de los libros viejos, que así que solo entran así súper especialistas con guantes. Ajá. No, padrísimo. Ajá. Entonces Bilbao... En ese sentido, súper bien. País Vasco, en general, encantado. Sí, San Sebastián también nos dieron visita al Cursal de Rafael Moneo. Ajá. Fuimos a la Fundación Chillidalecu. No, padrísimo. Ajá. Padrísimo. Eso hablando del País Vasco. ¿Y tú, María, qué onda? ¿Qué puedes decir acerca de España? Yo en España casi no fui a ningún lugar. Bueno, fui a Madrid, a Barcelona. Bueno, a Barcelona fui varias veces, porque pues ahí estaba María Ángel y aparte una prima que vive por ahí. Ajá. Y Valencia, ya. O sea, no estuve en muchos lugares. Pero la verdad, yo estoy enamorada de Valencia. Ajá. De Calatrava no, de Valencia. No, de Calatrava no. ¿Por qué? ¿Por qué es ese comentario de Calatrava? Pues si supieras todo lo que le tiran en la escuela. Sí, es que eso me han dicho, quería que también quedara aquí como que documentado, es que es raro, ¿no? O sea, sí, el señor Calatrava es el atractor realmente de Valencia, y si no, pregúnteselo a turistas, ya un valenciano te diera otra cosa, ¿no? Pero yo fui a Valencia, no por Candela, y hay una obra de Félix Candela, y pues muchos más, pero pues, si vas por la ciudad de las ciencias, ¿no? Y todo eso, y llegas y te platican otras cosas muy diferentes. ¿Por qué, Caro? A ver, en la universidad, ¿qué onda? En la universidad te tiran muchísimo. Ajá. Y, o sea, independientemente de que te guste o no te guste lo que hace Calatrava, en clase de urbanismo, mi clase de urbanismo, excelente, maravillosa, la amé. Guau, está yo 8 veces, ajá. Sí, 1000, 2000. Ajá. Le tiraban muchísimo por el aspecto urbano de la Ciudad de las Artes. Okay. Que no se integraba realmente a la ciudad y que perdió una oportunidad muy grande de integrar el final del Turia en algo que realmente valiera la pena. Uh-huh. Uh-huh. En ese aspecto sí la criticaron muchísimo. Termina una película de Star Wars, ¿no? Se siente así. Sí, sí, sí, es como un mundo acuático, como Jar Jar Binks ahí, ¿no? A veces que se va a meter ahí. O sea, sí, claro. ¿Te gusta? No sé si me gusta, pero de que es impresionante y de noche es muy impresionante. Sí. Le sacaron miles de fotos. De noche es mucho más bonito. Sí, sí, sí, sí. Fuimos a un concierto y todo, ¿verdad? Sí. Fuimos pues, a un concierto de MTV. Ajá, estuvo Franz Ferdinand, sí, ¿no? Pues ahí ah, pues claro, sí, sí. Bueno, yo lo vi en la tele. Ah, pues estamos ahí. Ahora, de rock and roll. Sí, en alguno de los programas platicamos sobre eso, sobre la arquitectura como escenario, como atractor de conciertos. También en la Villa Olímpica en Barcelona también ha habido conciertitos. Bueno, ahí, de hecho, sí, como que ahí son Palau Sant Jordi y todo eso. Y también, por ejemplo, hablando de Valencia, pues aquí son en el Cuauhtémoc, pero bueno. Oye, pero pues... Sí, claro, ¿no? La Arrolladora, Banda Limón y todo eso. Sí, por supuesto. Y, bueno, ¿qué más, mi Alex? Porque veo que estás bien metido aquí con las fotos y todo esto. Sí, pues las fotos van a estar próximamente en el Facebook para todos los que son fans de estas niñas. Ay, sí. Yo soy fan de María. Y, bueno, yo creo que es el momento de la otra rolita. Bueno, es de lo de los Cooks. ¿Algo quieran decir al respecto o la quieran presentar de alguna manera o algo especial? Pues vas, pues no sé, la verdad esta canción me recuerda mucho a Caro, porque sigue esa así que la baila. No, ya no, no se lo creo tanto. Pero con un calimocho encima, ¿no? O algo así. No, con una clara. Ajá, ya con eso, clara. Con un quinto. Una caña. Ok, una cañita, eso una sí. Cañita. Pues bueno, vamos a escuchar esta rola de Cooks y bueno, pues chéquenla. Someday you'd be on your way to better things. It's not about your makeup or how you try to shape up, but to these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey. So now you pour your heart out, you're telling me you're far out. Not about to lie down for your cause, but you don't pull my strings, 'cause I'm a better man. Moving on to better. She was in her mindset, tempered furs and spangled boots. Looks are deceiving, make me believe it. And these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey, yeah. So won't you go far, tell me you're a keeper. Not about to lie down for your cause. And you don't pull my strings, 'cause I'm a better man. Moving on to better things. She moves in her own way. But oh, she came to my show to see about my face. It's so weird as I'll ever make it through all the summers. You better instead of kicking us, walk down to the surface. In her own way. Ya regresamos y vamos a la última parte del programa y estamos platicando sobre las experiencias ya académicas ahí de los exámenes y todo eso. A ver. ¿Cómo les fue en exámenes? ¿Bien? ¿Mal? Nunca había estudiado tanto en mi vida. Así de plano. Aquí. O sea, aquí en la Ibero 8 es la flojerita. No. Pero no te exigen en cuanto a exámenes. Ajá. Es mucho más práctico y proyectos. Pero en exámenes, para el examen final de urbanismo, de un año de teoría. Ajá. Bueno, teoría y práctica, porque urbanismo era teórica y práctica. Era el mismo crédito que proyectos, imagínate. Ajá. Y para el examen final de teoría de la arquitectura, no, o sea, fueron días de, o sea, vivir estudiando y, no, impresionante. Como debe ser. Como es en el primer mundo. Ajá, así es. Ajá. Sí, o sea, mi examen final de urbanismo de un año fueron cuatro preguntas. Ajá. Cuatro, o sea, ¿cómo te evalúa lo que aprendiste en un año en cuatro preguntas? Ajá. No. Y de teoría de la arquitectura también, fueron, o sea, para aliviarlo un poco, fueron tres parciales. Pero, o sea, no había final, sino se sumaban, ¿no? Y cada parcial era de dos o tres preguntas. Claro. No, sí, era los exámenes eran súper sintéticos, pero veíamos temas. Para el examen primero de historia, vimos así, eran como 12 secciones y sí, al final fueron 250 obras de obligado conocimiento. Rock and roll. Y es que, lo más complicado de esos exámenes eran que te ponían una hojita con las plantas o fachadas o así, sí, de sí, X edificios sí, que habíamos visto. Exacto. Estamos hablando de una materia de historia, ¿cierto? Sí, historia de la arquitectura. Y tenías que reconocer, tenías que saber qué obra era, de quién era y la época más o menos. Sí. Y el lugar en donde estaba. Sí, eso sí, profesores de historia, sí, yo creo que ninguno está escuchando esto. Bueno, Lalo sí. Eso sí es un tip súper recomendado. No sé por qué no hacen acá, pero bueno, a mí me encantó mucho realmente que sepas, como ¿no? En mi vida. Sí, sí, sí. Por ejemplo, es que ahorita que dicen eso, a mí en Barcelona nos hicieron un diagnóstico. Ese examen diagnóstico estuvo buenísimo. Nos decían, y preguntas así de todo tipo. Por ejemplo, aquí que te pregunten, oye, ¿quiénes son los organismos encargados del agua en Puebla, ¿no? Tal. Oye, ¿sabías qué evento pasó en la ciudad de Puebla que relacionado a parques y jardines que mató a una niña y por eso la situación de las áreas verdes en Puebla se volvió complicada? Es decir, como que tienes que andar muy trucho en todos sentidos y decir, dime tres obras de Rem Koolhaas, ¿no? Ahora dime tu obra favorita mexicana. Ahora dime, no sé qué. Digo, eso está muy, muy, muy divertido, ¿no? O sea, tienes que andar como que trucha en todos lados. Explícame el corte por fachada del edificio de Herzog de Meuron, que no sé qué. ¡Órale! Yo te decía, no manches, ¿sí se estudia arquitectura? Sí, sí, sí, sí, sí. Eso es otra cosa, a mí, ¿no? A mí ese aspecto me fascinó. Ajá. Me fascinó que aprendes muchísimo de cultura general, de la vida, del mundo, de las sociedades también. O sea, en mi clase de arquitectura vimos desde estética de Sócrates y los filósofos griegos hasta Álvaro Aalto. Claro. No, impresionante. O sea, pasando por, ¿qué te digo? Desde Palladio, Serlio, los tratadistas, Adolf Loos, Le Corbusier, los tres maestros, Le Corbusier, Mies y Frank Lloyd Wright. Uh-huh. Y terminamos con Álvaro Aalto. No, o sea, no, impresionante. A mí esa clase me fascinó. Algo que también está muy adelantado es el paisajismo. Ajá. Yo tomé un urbanismo allá y me tocó con uno. Bueno, yo era fan de mi profesor, bueno, soy Enrique Batlle. Ah, no, es que es buenísimo, Enrique Batlle, claro, sí, no, sí, sí. Bueno, yo de verdad encantada iba a esa clase. Es un súper profesor. Y es un súper profesor. Sí, sí, sí. Tiene una calidad de paisaje impresionante. Claro. Les meten muchísimo, valoran cada cosa y porque al final es importantísimo. Y aquí eso es lo que yo sentí que faltó. Nos falta, ¿no? Más bien. Sí. Y bueno, yo soy fan. Sí, no, por supuesto, chequen ese despacho. En ese sentido, en sí, urbanismo sí, en general, aquí nos quedamos muy, muy cortos. Pañalitos. Ya está su página en pero, porque vaya. Yo estuve ahí, porque estaba en construcción y ahorita sí ya está, entonces se la recomiendo, buscar Henry Valle, es Valle y... Joan Roig. Ah, eso, es Valle y Roig. Exactamente. Entonces ya lo buscas y ya está todo su proyecto, entonces. Sí, ese despacho es muy bueno. De hecho, yo vi a Joan Roig en un Arquine hace muchísimo tiempo. Son de los despachos importantes en catalanes, sí, en Barcelona, sí. Porque también en Barcelona hay muchas arquitecturas, mucha arquitectura de autor, pero sí, del público local, sí, por supuesto. De hecho, catalanes que amigos que han estado acá, ellos me recomendaban, toma clases con Enric, porque es muy bueno, es un tipazo, sí, y bueno, para los futuros estudiantes, pues sí, traten de tomar clases con Enric. Entonces, ¿qué podemos hacer de todo esto que aprendimos aquí en Ibero Puebla? ¿Cómo que podemos hacer? Tan siquiera hagan una exposición de foto de sus viajes. Ay, pues estaría bien padre. digo, yo hice una con Patrick, y bueno, y también lo importante es como decir, compartir lo que vivimos, lo que pensamos, pero con los otros, con los profesores. Si los profesores hay maletones, pues que se pongan las pilas, pero por esto, ¿no? Se aprende muchísimo desde cómo presentar una planta en otro mundo, si me explico. O sea, ya presentas en proyectos una planta con cotas, te dan una palmita en la espalda y te dicen, eso es de construcción, mi reina. Uh-huh. O sea, tienes que vestir la planta increíblemente en acabados. O sea, eso era muy impactante. Desde cómo presentar un proyecto, una planta, todo en formato, ya sabes, tabloide y 90x60 ya no existe. Claro. Desde, a mí, yo creo que es una experiencia muy rica en todos sentidos. Uh-huh. Así que 100% recomendada. ¿Qué más, María? Te vi con ganas de decir algo. Sí, es que eso me recordó. Las maquetas que yo entregaba también eran súper interesantes. Ajá. Porque en mi taller de proyectos no me pedían así. Yo hice un parque y una escuela. Y bueno, la escuela que fue el proyecto que más me entregué y que más me gustó. Bien. La entrega, o sea, era un pequeño, como un mapita de implantación, pero que tenía que tener así volúmenes, una volumetría de implantación. Luego otra ya más general en donde se vieran los niveles y todo eso. Y luego ya así en grande, a escala 1.100, no 1.50, tenía que ser una sección solo de la escuela. Así la sección más representativa de cómo funcionaban los salones y eso. Claro. Y la estructura. Sí, y, exacto, la estructura también era súper importante. Y eso era lo que tenía que entregar de maqueta. Ajá. O sea, sí, el complejo gigante, eso no importaba. O sea, lo importante era que la parte más compleja del proyecto se entendiera cómo funcionara. Claro, la célula que arma todo el edificio, ¿no? Sí, pues, bueno, sí, más bien. O sea, era como que un salón con los patios para que se viera cómo se ventilaba y cómo funcionaba la estructura y cómo se integraba con la luz. Sí. Entonces eso también me pareció súper interesante. O sea, cómo las concepciones de entrega son totalmente diferentes. Sí, no es de que 2.90x60 y tu lenguaje se limita a batería, cartón gris o Trovisel. Trovisel ya los últimos. O PETS, ya si eres así como que aquí locochón. Y con presupuesto. Sí, sí, sí. Pero eso sí, los horarios aquí, ¿no? Entregas a las 8, ahí eran 2:30 y entregábamos y el profesor se iba a comer, sí. Y no sé qué. Y ya sabes, yo que estaba acostumbrada aquí que a las 8 y cuarto cerraban la puerta y claro. El drama. Yo en el ferrocarril con la maqueta. Oh, es que eso es otro tema. Eso es otro sí. tema. ¿Cómo llevaba la maqueta de bar? Porque por supuesto vivo en San Jugar y me doy un tiro. Sí. Pero eso sí, yo había cosas, es como todo, ¿no? Unas cosas por otras. O sea, el lenguaje que tenemos aquí con los profesores es mucho más íntimo. O sea, sí, más personal. Y está padre, o sea, yo siento que está padre porque te echan mucho la mano, te conocen, al futuro les puede servir para algo, ¿no? Entonces, allá por supuesto, el profesor no sabe nunca cómo me llamé. Sí, sí, sí. Dime mucho menos que era de otro país, solo cuando hablaba, ¿no? Sí. Eso también, bueno, hay que comentarlo también, ya si le damos un zoom out a todo esto que hemos venido hablando y le quitamos la arquitectura, si estamos hablando de universidades públicas, ¿no? Son la UPC, ¿no? Igual la Politécnica, igual de Valencia, ¿no? En Europa se le apuesta también de una manera fuerte, importante a la educación pública, ¿no? Lo que pasa es que aquí se lo lleva todo el proyecto de la UNAM, ¿no? Que, bueno, es lo más exquisito de América Latina, ¿no? También la UNAM es grandísima. Sí, sí, sí. Y bueno, y nosotros estamos en una privada, ¿no? Entonces también, por supuesto, hay que platicar de esas diferencias, el trato, por supuesto, el número de estudiantes. El número de estudiantes es mucho menos personalizado que aquí, nos tienen súper consentidos, sinceramente. Claro. Y independientemente de si el profesor sabía tu nombre o no sabía tu nombre, sí, el trato es súper profesional. O sea, les puedes hablar de tú, pero es un trato muy profesional. Y sí se aprecia muchísimo aquí que el profesor se vuelve tu cuate, ¿no? Uh-huh. Sí. Pero también allá sí se sabía tu nombre, pero o sea, mi maestra de proyectos, que era la que dirigía la sección de internacionales, más o menos en la escuela. Uh-huh. O sea, Carmen, súper linda, ya nos firmó nuestras calificaciones y todo, pero nunca dejó de ser Carmen mi profesora, ¿sabes? A pesar de que conocía mi nombre, nos llevábamos realmente muy bien, pero siempre fue Carmen mi profesora. Hacían trampa, porque al principio de cada materia les entregábamos un papelito con así una ficha con nuestra foto. Porque ajá. Luego, o sea, sí, éramos tantos alumnos. Sí, sí, sí, eso sí me platicaron. Tiene que así como... que ver quién eras para acordarte en clase más o menos. Ajá, así, porque sí es, o sea, así de cabeza, ¿no? La verdad. Sí, este sí está cañón. En urbanismo eran dos profesores y 125 alumnos. Sí, sí, sí. No. Nosotros éramos muy pocos, la verdad. Sí, yo creo que estamos hablando de 50, 40, ¿no? Sí, éramos súper pocos. Ya nos están diciendo que se nos está agotando el tiempo. Bueno, no sé si nos vaya a dar tiempo de poner la última rola, pero bueno, comentarios finales. A ver, Alex. Pues nada, que estuvo muy padre esta plática. Realmente son tres personas que valoramos mucho por su calidad de personas. Gracias. Tenemos la suerte de conocerlas. Y pues bueno, pues vámonos con la última rolita, ¿no, Audi? Pues si ya tiempo, y si no, gracias pues por bueno. La invitación. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Órale, gracias a ustedes. No, pues aquí tienen el otro espacio para platicar todo lo que quieran, decir ondas, bien, pues decir qué hace falta, qué sobra, y pero bueno, hay que también... Híjole, necesitamos como 3 horas más, ¿no? Sí, pues, en otros 3 programas entonces. Descarguen el programa en arquitecturaiberopuebla.blogspot.com y gracias a Octavio por los controles, y bueno, nos escuchamos el siguiente programa. La Universidad Iberoamericana Puebla presentó